va a desmaquillar al impuro como causa de males. Y el paraíso encontró la cuña, el eslabón, equilibrio mental frente al Judas traidor. Decencia ante el bien que pisa al revés frente al ladrón, ruidoso traidor. Tus moralistas jueces que consolidan el poder juzgando, y al que usa el color frente a lo monótono pensando, y a los que hay que temer y odiar a la vez jurando, pleites y al salvador que los va a seguir entonteciendo. Y odio al indecente y miedo al diferente y al único culpable de que el mundo sea leve, que todo siga así, decente como credo, lo fácil de liturgia al indecente como temor.